El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Charla, conversación, entrevista. Así es. Estamos con la gente de Los Alevosos, Víctima de Víctimas. Buenas noches. Agustín, Alejandro, Martín, ¿cómo andan? Buenas noches. Lo que escuchábamos era justamente Mi Asma, Mi Alma, un disco que se terminó retrasando un poquito. Estuvieron allá por 2012 con nosotros, habíamos adelantado alguna canción. Pensé que iba a salir en su momento y... Igual que nosotros. ¿Sí? ¿Terminó saliendo el año pasado? Terminó saliendo, en febrero ahora, de este año. Sí. De entrada, sí. O sea, ya me llamó la atención la tapa. Antes de escucharlo, habían subido algo a Facebook. O, sí. ¿Por qué la tapa? ¿Por qué Mi Asma, Mi Alma? Queríamos evitar ese título porque es el título de una canción. Y no me gusta ponerle como título de una canción, título del disco, pero bueno, queríamos evitarlo, nada más. ¿Está bien hablando así o que hablamos fuerte? No, perfecto. No sé cómo explicar Mi Asma, Mi Alma, yo soy asmático. Ajá. Y bueno, nada, el disco, todas las canciones reflejan la tragedia, no de ser asmático, sino de existir. El sufrimiento de existir, sí. O por ahí. Yo también pensaba un poco en Mi Asma, mi Alma, como pensar en la fatiga del alma, ¿no? El camino transcurrido en esta vida o en otras, que uno llega a decir, loco, estoy fatigado, estoy seguro, estoy cansado, y sigo resolviendo y creando, o la quedo ahí, ¿viste? Yo ya la quedé ¿La ahí. ¿La quedaste? Hace no, pero mirá el disco que acabas de sacar. Como que para... Sí, no, sí, está bien. Ahora será un tema personal, tal vez, con toda tu vida. Claro, claro. Sí. No, es que... El riesgo que tienen estas cosas... Riesgo. Ajá. No es la palabra riesgo, ¿no? Pero si tuviéramos la irrecuptible dirían riesgo, seguramente. De que es de ser real, de ser una unidad, que es yo vivo todo lo que canto, ¿no? Es, claro, no, un sentir, vale. No es una gira, claro, no es una pantomima. Uh-huh. Que me encantaría que fuese así. Hay artistas que no ponen el cuerpo, que no pagan con eso. Porque no es su estética, la mía es esa. Porque no sé cantar, no sé tocar la guitarra. Entonces, sí. no tengo ninguna cosa lúdica con la música. Bien. Yo no puedo zapar. Claro. No puedo hacer nada de eso. Lo único que puedo hacer es escribir. Y escribir, y cantar. Y cuando escribí de verdad. Claro. Y bueno, por ahí viene. Y lo que canto es eso. ¿Y están contentos? ¿Estás contento con el resultado? Del disco, sí, el disco me parece un discazo. A nosotros ya nos quedó viejo porque lo escuchamos muchos años. Sí. Lo grabamos en el 2009. Mirá. Todo esto está grabado y cantado en el 2009 y algunas cosas cantadas en el 2010. Pero la mayoría es todo. Y entonces ya nos quedó viejo. ¿Y por qué se retrasó? Y por culpa mía. Y por lo mismo que hablábamos antes. Por esas cosas. También hubo otro incidente que fue que perdimos una mezcla. Perdimos 4 meses de mezcla. Que obviamente para neuróticos obsesivos como nosotros sí. Siempre eran mejor que lo que quedó, ¿no? Claro. Como el mejor jugador siempre está al banco de suplente. Bueno, y recuperá, perdimos 4 meses de mezcla y tuvimos que volver a arrancar, pero en realidad eso nos retrasó 4 meses. Todos los otros años son culpa mía. Y en eso, en el retraso, hay como decís vos una sobreexigencia de decir, no, esperemos porque. Quiero volver a grabar algo porque hay una letra que tengo No es de obsesividad ni nada, no es de obsesividad. De hecho, yo no. Antes era muy obsesivo, ahora no me importa. La verdad que no me importa mucho nada. Nada, lo único que me importa es respetar la poética del grupo. Eso mismo. Que siga siendo un grupo que es una película aparte y que tenga una poética y que siga siendo un grupo que nadie le puede ganar porque no le importa perder. Eso es lo único que importa, pero después ya como suene y eso ya no. Mientras no suene a Metal Song y a tiki tiki tiki tiki tiki tiki doble bombo y toda una música que para mí ya no escucho, no me importa y me parece todo una fantasía. Mientras suene rockero y la canción diga algo, yo ya estoy. Ya estoy listo. Siempre tuve como esa idea de que evitaban el tema del estudio. Como que. Les interesa, en su momento les interesaba tocar, creo que alguna vez incluso lo hemos charlado, que me dijiste, mira, creo que te pregunté, Chen, ¿por qué nunca sacaron? Este es un disco, digo, en su momento habían editado un par de EPs, pero digo, este es un disco ya con 10 formalmente canciones. Es la sí. Primera vez que sacamos un disco. ¿Le escapabas al estudio? Sí. Para nosotros lo importante es la expresión en vivo. Por eso era un grupo que tocaba tanto en vivo. Ahora también estamos tocando mucho, pero en aquellos años o toda la vida tocar mucho en vivo. De hecho, la primera vez que grabamos ya por una cuestión de necesidad de, sí. de que era un grupo que no era paralelo la cantidad de gente que venía con no haber ninguna grabación. Entonces todo lo que circulaba eran unas grabaciones de mierda, de pibes que venían a ensayo o que grababan en vivo y era una cagada. Y entonces no nos quedó otra que grabar, pero si fuera ahora sí que soy más grande y que ya pienso como decir, bueno, que si me agarra un patatús ahora, ¿qué pasa? Me gustaría así documentar más las canciones. Pero no es una situación en la que estemos a gusto el estudio, eso que estuvimos en un estudio hermoso y con una persona hermosa. ¿Dónde estuvieron, Agus? Un estudio llamado La Casita, lo grabamos con Marcelo de Petro, que es el productor estrella era de, que aparte de ser un amigo, sus pergaminos son que era el productor del primer disco de Fan People, de NDI, de DAG, del Buenos Aires Hardcore, aparte de haber grabado con todos los otros, con Papo, con Juanse, con Baglietto, o sea, un tipo un apoyo de la, increíble, sí, ahí sí, en la mesa, apoyo en todo sentido, perfecto. Moral claro, y económico también. Ah, bien. Como productor artístico también, pero yo soy más reacio con eso porque bien, los discos nuestros siempre ¿no? los produzco yo, digamos. Bien. Escucho las opiniones, pero no hay Dios que me haga entrar en razón si hay algo que no me gusta perfecto. O no. ¿Y qué les dejó el haber grabado? ¿Te dio alguna enseñanza haber grabado el disco? ¿Te con gustó él? Ese proceso? ¿Te cambió un poco esa concepción que tenías con él? ¿O el hecho también de estar en un buen estudio? Yo creo que vamos a seguir grabando todos los discos con él. Él es un amigo y aparte nos apoyó económicamente también. No quiere decir que puso plata, sino quiere decir que nos perdonó mucha plata. Claro. Cosa que para mí en este momento de vida es muy importante. Y es una amistad certera, ¿viste? No es una amistad de pico. Es alguien que le puso el cuerpo al grupo, aparte para un productor o un ingeniero de grabación, conectar con alguien como yo, que conecto 3 meses y después me borro 8, es muy difícil. Cuando vuelvo a los 8 meses, el tipo tiene que volver a meterse el chip del disco. Bueno, y él hizo todo eso durante años. una gran persona, y que obviamente también hay algo de él dentro de ese disco, por eso figura entre las dedicatorias del disco. La cuestión de, que me decían los chicos, sí, antes de arrancar el programa, la cuestión del nombre, han cambiado un par de veces el nombre. Hoy son los alevosos, víctima de víctima. Sí, definitivamente. Nico me decía que en algún momento que yo estaba de vacaciones, me había llamado acá para comentar de una fecha y... ¿Te acordás a vos? Y dijiste, no, loco, somos los alevosos, víctima de víctima. Fue, no, no somos más víctima de víctima. ¿A qué responde? Hace ya un par de años. Yo creo que a una incomodidad íntima con el nombre. Igual lo mismo que obedeció aquella vez cuando le cambiamos y le pusimos Los Últimos Románticos. Sí. Sentía que el nombre del grupo tenía cierto estigma en algo que fue una movida, que fue un error, y nos llamamos Los Últimos Románticos, que en realidad es lo que mismo que queremos hacer ahora, en algún momento pasar a ser Los Alevosos directamente. En aquellos años nosotros directamente volanteábamos con el nombre Los Últimos Románticos antes que el grupo se disuelva, o sea que suponíamos que el chiste se iba a entender. Sí. Bueno, el chiste nunca se entiende. Se lo puede dar masticado, hecho papilla, y no lo van a entender nunca. Bueno, ahora le agregamos Los Alevosos, que es una palabra que me gusta mucho. Escuchamos una canción del disco, Malen, es la 4, El Cien Pies. ¿El Cien Pies quién es? Yo soy El Cien Pies. Una de las canciones que más me gustó del disco. Reactor, sonaba El Cien Pies, del último disco de Los Alevosos, Víctimas de Víctimas. Una canción blanda para el programa, que pasa todo. ¿O que, no? No, si no escuchaste lo que sonó antes, New Order. Lenny Kravitz, por ejemplo. Lo escuché el día que vino Pato, sí, y lo escuché otro par de veces, y siempre la música es re tenemos pesada. Hay una mezcla. ¿Te gusta explicar las letras? No me... O sea, ¿te pasa que se te acerca alguien y te dice, che, quiero... O sea, ¿qué quisiste decir con esto? Sí, pasa un montón. Y bueno, depende de la situación. No es que me gusta, pero no me jode. Para mí las letras se tienen que entender. Claro. Yo nunca entendí los artistas que escriben, y que el chiste es que no se entienda. No lo entiendo. Y de hecho, me parece hasta un género menor y sobrevalorado. que el chiste de una poesía sea que no se entienda. No, no, porque cada palabra está puesta ahí por algo y cada palabra es verdad y es poesía a la vez. Para mí las letras de Spinetta o esas cosas que te dejan afuera, o las del Indio Solari, sí, claro, desde ahora, que no entendés un carajo, loco. Y no sé, bueno, si no querés que lo entienda, maestro, cantale a tu mujer. No sé, yo no lo entiendo. No, así que no me jode. ¿Y te encontrás con gente que interpreta o le da un sentido a tus letras que dista mucho de lo que vos quisiste transmitir? Eso no lo sé, tampoco me jodería. Tampoco me jodería, pero no creo que se preste mucho a muchas interpretaciones. Me parece que obviamente tiene una poética y es poesía, pero creo que es que se entiende, y aparte me parece que los que vienen a ver al grupo y todo, creo que son esos también esas cosas, esos fenómenos que se entienden con la participación, digamos. Si nos vienen a ver y eso, por algún lado, o sea, lo terminás, lo entendés. Si había algo que no entendías, lo terminás entendiendo. El grupo está todo teñido por la misma textura, digamos. Las canciones hablan de mil cosas diversas, pero todo está pasado por el mismo tamiz. Conversábamos recién fuera de aire, que no sé si lo tomás como un recurso, pero hay un par de canciones en las que recitás o hablás. O sea, me parece que es algo por lo menos nuevo. ¿De dónde surge? Me decía, che, mirá que eso no está en las letras. Claro, las letras no. ¿Qué es lo que te motivó? Me parece algo diferente y distinto. Pero no es nuevo, al claro. Contrario, es muy viejo en nosotros. De hecho, ya cuando en aquellos años Víctimas tenía el grupo acústico de Víctimas, se llamaba Peñarol. Sí. Y ya ahí yo hablaba más que cantaba, hablaba. Y eso se prolongó cada vez más y peor, digamos, y mal, porque maestro, cantá por lo menos tres cuartos de la canción, cantá algo de lo que escuché en mi casa. Pero no, yo hablo mucho y recito mucho, y eso está muy presente en los shows eléctricos y en los acústicos aún un cachito más. Es algo que traemos desde siempre, que a veces en exceso es un error, digamos. Pero bueno, no lo aprendí a corregir. Y en relación un poco a eso, ¿se siguen acercando muchachos o gente que los escuchó en su momento y les sigue pidiendo que hagan eso que hacían hace 15 años? Cada tanto, pero cada vez menos. ¿Ya fue mermando? Ya no, inclusive, y muchos pibes que durante años reclamaban, ya han reconocido que este grupo le rompe el orto al de aquellos años. Sí, claramente. El grupo, la mejor formación del grupo a nivel musical, que no es lo que yo más me fijo, pero no hubo ninguna formación mejor que esta, claramente. Es la mejor formación con la que yo canté. Justo ahora que canto como el orto, o que canto poco, por lo menos. Sí, claramente desde ese lado. A mí me encantaría hacer un grupo que se preocupe por la música y todo eso, pero no nos sale de esa manera. Ellos tres son los mejores músicos y en sus cosas que hacen aparte sí se preocupan por eso, pero el chiste de tocar este grupo no pasa porque nosotros ni nos fijamos qué equipos hay ni nada. Todo eso así fue toda la vida y así sigue. Seguimos tocando sin preguntar, che, qué equipo va a haber, si hay escenarios, si... Tres carajos, y eso se traduce a todo. No hacemos volantito de colores en papel passepartout y esa cosa, ¿viste? Vamos y tocamos. ¿Seguís o siguen con esa postura de tocar mucho? De que no importa, esto que me decís no importa. La otra vez conversábamos con otros músicos, le preguntábamos, che, ¿te fijás si te invitan a tocar en un lugar? Si va a haber... ¿a qué hora van a tocar? ¿Si le van a cobrar? ¿Si hay una banda soporte? ¿O si te convocan vas y no te importa demasiado? A mí no me importa nada. ¿Y ellos qué contestaban? No, que es interesante ir a un lugar donde haya buen sonido, que no le cobren una banda, que no te metan una banda antes y le hayan cobrado para tocar. Eso con nosotros lo hicieron siempre. Ahora ya no lo hacen porque ahora ya no es que nos llevas a nosotros a un lugar y por solo que aparezca van 200 personas. Así que ya no somos tentadores desde ese lado para ponernos a nosotros y poner tres grupos antes. Pero no, nosotros seguimos tocando en todos lados. Creo que lo que cambió eso es que ahora muchos grupos veo que tocan en más lados, grupos que antes no cruzaban la General Paz ni en pedo, ni para ir al bautismo de la sobrina. Y ahora sí, ahora ya se aprendieron un par de nombres. Todavía se confunden Luis Guillón, claro, José Sepá, esa gente que piensa que está todo, que es todo, claro, lo mismo, ¿viste? Y por ahí Luis Guillón de José Sepá está más lejos que Múnich de París, ¿viste? Bueno, pero nosotros no cambiamos, lo que cambiaron fueron los otros grupos, por el gran fenómeno de comunicación que es Internet, que está perfecto. ¿Tienen o tenés un plan? ¿O no. Te vas trazando algo? Decís, bueno, recién me decía, che, editamos el disco, me gustó la cuestión de, o sea, o me sentí cómodo en el lugar, bueno, queremos volver a grabar, o no, es como te pinte o como te levantaste. Me encantaría tener plan y poder planear. Si yo te contestara, tengo un plan o no. O por ahí decir, che, quiero hacer, la verdad, estaría haciendo mal, digamos. Quiero tocar mucho o No, quiero tocar mucho. El año pasado tocamos, en el 2012 volvimos a tocar. Sí. Y tocamos mucho. El año pasado también tocamos mucho. Y este año, bueno, ahora hasta hace dos meses, toda la primera porción del año, tocamos mucho también. Mucho acústico y mucho eléctrico. La idea siempre sigue siendo esa. Nuestro chiste es tocar. Y sí, bueno, sí, queremos volver a grabar y queremos ver cómo sigue la cosa. Y sin preocuparnos por ganar o perder, que por lo menos que se mantenga virgen en el sentido del grupo, de alejarse de lo de ganar o perder, que no tiene tanta importancia. No hay ninguna carrera, no es un proyecto artístico, no hay una carrera, no hay nada. Es la vida de nosotros. Y para mí es muy importante un grupo que esté hace tantos años y que mantenga la misma poética. Creo que va a ser un grupo que se va a valorar dentro de 20 años, 10 años, no sé, cuando pase algo feo o lindo. Malen, escuchamos una canción, vamos a la tanda y después volvemos y con los chicos. La canción que es la 9. ¿Cómo se llama ahora la canción número 9? Me gustan los títulos mucho de la cosa banda, más o menos. La 3, el sol es un gordo pelotudo. Hay gente resuelta. Bendito sea. Ah, sí, que el sol es un gordo pelotudo, no salga nunca. Problemas son problemas con el auto, problemas para estacionar, problemas con el tránsito. Y estamos los otros, los que se comen a sí mismos, los que a veces saben que, pero no saben cómo. Como los eunucos. Los que lloran en la ducha y se duchan poco. Los que un algo angélico los abandonó y ya ni se recuerdan y ya no les quedan ni aquellas cosas que tanto les gustaba hacer. Los que sentimos que no hemos claudicado. No sabemos bien de qué, pero no hemos claudicado. Y quizás nos venderíamos re fácil solo para sentirnos valorados. Pero no hemos claudicado. Los que todavía respiran, y esto es muy cruel, los que todavía respiran y tienen ilusión y tienen ganas de algo cuando salen de trabajar. Aún hoy todavía se cocinan algo para ellos, con amor. Los que dejamos un montón de gente que nos quería. Decimos que nos dejaron, sabemos que los dejamos. Pensamos como pensaba Celedonio. Ya pensamos, aún a nuestro pesar, que el sol es un gordo pelotudo. El Bicho Reactor, 10ª temporada.